Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, leeré. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento. Suéltale un soplío, vacila otra vez tu caminar. Aquí, en Paradigma Radio, y ahora, a las 10 de la mañana, da comienzo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta la una del mediodía, 3 horas repletas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una mañana de sábado lo más amena y agradable posible, pero sin darle la espalda a lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, educación, música y algo más que un micrófono y una mesa de mezclas. Todo un equipo que hace posible ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Presenta y dirige Inés Fontiveros y Alex Castellano. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos a Paradigma Radio. Bienvenidos a este nuevo programa de sábado que queremos estar con todos ustedes desde este momento hasta la una del mediodía con Inés Fontiveros. Buenos días, Inés. Buenos días, Alex. ¿Cómo estamos, amiguita? Bien. ¿Todo bien? Mal, bien. Un buen sábado. Buen sábado. No hace mucho calor. Fresquito, muy bien. Fresquito, agradable. Pues intentaremos hacer esta mañana agradable, como agradable tienen que ser las noticias y todas las cosas que vamos a tratar en esta mañana. Todos los temas que vamos a poder compartir con todos ustedes, con sus propios protagonistas. Así que, por favor, no se vaya, quédese con nosotros. Queremos estar con todos y cada uno de ustedes. En Paradigma Radio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros y Alex Castellano. Yo no sé si le pasa a usted lo mismo, ¿no? A ti, Inés, las mañanas, los días, comienza una forma, se tuercen, se vuelven a enderezar, y en fin, como cada mañana, y un sábado puede ser imprevisible, y te ha pasado a ti eso, ¿no? Empezar más o menos. Sí, pero todo al final se arregla, y hay, ¿no?, que disfrutar del día. Y esperemos que este sábado sea agradable para todos ustedes, lo mismo que para nosotros, que estamos aquí desde el estudio Félix Ortega. Estamos en Paradigma Radio, la dirección es... Calle María Cristina, número 1. Justo detrás del Ayuntamiento de Córdoba, y eso lo decimos, por si usted un día se anima a visitarnos, a conocernos, venga, y le abriremos las puertas de par en par, ¿eh? Porque queremos conocerle a usted, a ti y a ti también. Así que ánimos, porque queremos cambiar la mañana de esta manera. Soy sufrido que por un descuido del hacha aún sigues de pie. Antes decíamos que el estudio se pintaba de verde, se cubría de verde y de cielo limpio, y naturalmente, pues, ¿quién trae esa limpieza y ese verde? Pues nuestro amigo, que cada mañana de sábado viene a estar con nosotros. Buenos días, amigo, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Todo bien? Sí, muy bien. A nosotras nos gustaría que el estudio se pintara de verde y de violeta también. También violeta. Y de rojo, ya que nos ponemos rojo. Lo que pasa es que yo solamente puedo, digamos, dar las pinceladas verdes. Uh-huh. las pinceladas violeta tendrían que dar las otras compañeras. Pero bueno, a ver si conseguimos que vengan aquí a pintar de violeta el estudio. Y se haga un arco iris ahí, ¿no? El arco iris, sí. Vamos a comenzar explicando cosas, porque siempre, Guillermo, y lo hablábamos otro día con Inés, está documentado en tantas cosas y aprendemos tanto de él, porque siempre nos quedamos con esa reflexión que nos deja y esa información que nos da, y creo que a veces nos sacude mucho, ¿no? Nos preocupa. Pero bueno, nos plantea cuestiones muy importantes para nosotros, para las personas que vienen después de nosotros o vendrán. Y nos conciencia de que tenemos que tomarnos la vida de otra manera, ¿no? Y de la manera que nos vamos a tomar esta mañana es en cuanto a movilidad, y eso nos va hoy a introducir Guillermo Contreras en ese tema. Sí, porque esta semana que empieza mañana realmente es la Semana Europea de la Movilidad. Se celebra entre el 16 y el 22 de septiembre. Empieza mañana con una gran marcha ciclista que puede congregar a 7.000, 8.000 ciclistas. Esto solo es posible si detrás de estas convocatorias hay una firma comercial de alto nivel. Estas cosas sí se programan sin la imagen que transfieren las grandes firmas comerciales. Es imposible. Esto es una cosa muy curiosa, ¿no? Esta confluencia de gente en algo que no deja de ser un acto cívico. Está muy bien pasear en bicicleta, yo he estado en alguna ocasión y es muy bonito ver tantas bicis por la ciudad, ¿no? Pero yo estoy convencido que si no hubiera una marca comercial de alto standing, digamos, esto no sería posible. Y eso es una cosa que también nos tiene que hacer reflexionar. ¿Por qué las personas se dejan seducir por los logos, eh? Acordaros del libro de Naomi Klein, No Logo. ¿Por qué cuando hay un logo la gente se suma? Si ese logo no estuviera, con toda seguridad que esa movilización no sería de ese calibre. Bueno, pues esto ocurre desde el 16 hasta el 22, Semana Europea de la Movilidad. Y, bueno, yo no voy a informar de la semana, está en la página web del Ayuntamiento, y si tecleáis Semana Europea de la Movilidad 2018 Córdoba, sale la programación que va, digamos, por barrios desde el lunes hasta el sábado. Sí que el sábado quiero comentar que se celebra lo que nosotras llamamos La Calle Es Tuya. Es un proyecto europeo llamado Parking Day. Vale que es, en este caso vale que se utilice el inglés. El nombre como logo, ¿no? Vale que se utilice el nombre en inglés porque es un proyecto europeo, Parking Day, ¿no? Pero nosotros en Valdeolleros lo llamamos La Calle Es Tuya. Y tiene, digamos, el apellido es Aparca el Coche para Enfriar el Planeta. Porque eso también de La Calle Es Tuya, porque antes un significado señor decía La Calle Es Mía, ¿no? Claro. La Calle Es Mía, sí. Bueno, pues La Calle Es Tuya es el proyecto de Valdeolleros Se Mueve por el Clima. En este caso, hemos coincidido con este proyecto del área de movilidad del Ayuntamiento y del área de participación del Ayuntamiento, y vamos a estar durante todo el sábado de 10 a 14 horas y luego por la tarde a partir de las 6, entre las 6 y las 8, vamos a estar diferentes colectivos ciudadanos, estaremos Valdeolleros Se Mueve por el Clima, estará la JOC, en fin. Eso sería el sábado 22, el ¿no? sábado 22, mañana y tarde, de 10 a 14 y de 18 a 20. Puede que en los huecos libres surja todavía alguna actividad, pero de momento eso es lo que tenemos garantizado. En la avenida de Almogávares, que estará cortada al tráfico todo el día. ¿Podemos hacer alguna conexión directa contigo, ¿no? Para que me explique qué está pasando. Bueno, yo no os puedo garantizar que pueda atender al teléfono, porque voy a estar allí toda la mañana y ocupado en logística y montando stands y cosas de esas. Buscaremos a alguien que no haga de reportero. Bueno, llamad. Vale, vamos a mirar. Llamad y ya pasaremos el teléfono eso a alguien. Eso es. Porque además ese día es el día sin coche. Sí. Donde se van a dejar espacios, ¿no? Abiertos para la ciudadanía. Bueno, ¿qué supone la Semana de la Movilidad para esta ciudad y para Europa, ¿no? ¿Por qué hacen la Semana de la Movilidad? A mí personalmente no me gusta que haya estos eventos, porque organizo la Semana de Movilidad una vez al año y se acabó. Ya no tengo más compromiso con la movilidad y eso no debe ser así. Pero bueno, tenemos que aprovechar el efecto concienciador que tiene el que todos los días en los medios de comunicación pues esté bombardeando a la ciudadanía con el mensaje deja el coche, deja el coche, deja el coche. Así que ya digo que va a ir por barrios y se van a cortar al tráfico diferentes vías en la Viñuela, en la Ronda de Isasa durante toda la semana. Bien, eso está bien, que la gente poco a poco vaya viendo que hay que moverse de otra manera, porque ya hemos comentado en alguna ocasión el protagonismo que tienen los vehículos, los automóviles en las ciudades, ¿no? Hasta el extremo de que el propio Instituto de Desarrollo y Ahorro Energético, que es un centro del Ministerio de Industria, afirma que el 10% de los desplazamientos que se hacen en una ciudad en un vehículo a motor son para distancias de menos de 500 metros. Fíjate, el 10%. Y para, a lo mejor, solo una persona. Bueno, la media de ocupantes en los coches es de 1,6, 1,8, o sea que es tremendo, ¿no? Es una cosa muy absurda, ¿no? El que estemos... el otro día leía un artículo en relación con esto y decía, ¿usted se compraría una nevera para guardar un yogur? Bueno, pues eso es lo que hacemos con los coches. Tenemos una máquina que pesa 1.600 kilos, que por cierto, la usamos solamente el 5% de su vida útil, porque el 95% del tiempo está aparcada, y la usamos para llevar a una persona que pesa 70 kilos. Bien, esto empezará a cambiar, ya está cambiando en algunas ciudades, algunas ciudades como Berlín, por ejemplo, son digamos, la meca de la bicicleta, ¿no? Y en parte ayudado también por los vehículos de movilidad personal, no solamente bicicletas, sino también los patinetes de todo tipo que se están viendo ahora, ¿no? Estos patinetes grandes que llaman Segway, que tienen dos ruedas y un manillar, y los patinetes eléctricos que están viéndose mucho ahora, ¿no? Como digo, en otras ciudades llevan mucho tiempo presentes las empresas de alquiler de bicicletas, sobre todo bicicletas eléctricas. En Berlín me parece que hablaban de 16.000 bicicletas circulando por la ciudad, ¿no? Con muchas dificultades, porque de hecho se está regulando en Madrid, Barcelona, están regulándolo porque estas bicicletas de movilidad compartida, que le llaman, porque son de alquiler, digamos, por cierto, estas bicicletas normalmente se desbloquean, bueno, hace falta estar, digamos, suscritos en una empresa, pagar una fianza suele ser 50 euros y se desbloquean con un teléfono inteligente, habiéndote descargado la aplicación correspondiente, ¿no? Sí, lo mismo pasa con las motos que hay aquí en Córdoba, ¿no? Pasa también, sí. Es el mismo modelo que las motos tipo Moovin. En Córdoba está circulando ahora la moto Moovin, moto eléctrica Moovin, sí, que tiene este sistema, ¿no? Entonces se desbloquea con el móvil y en ese momento te empieza a correr el tiempo y te cargan en tu cuenta pues el uso que hayas hecho de la misma. Pero ¿qué ocurre? Que al ser elementos sin anclaje, tú la bicicleta la dejas en cualquier sitio. Entonces, en cualquier sitio supone que donde hay mucha aglomeración de usuarios, pues las bicicletas se encuentran amontonadas, apoyadas a esquinas, ocupando los otros aparcamientos que de bicicletas con anclaje. En fin, está siendo un poco desastre, ¿no? Es muy complicado. Se está regulando, ya sabéis que en Valencia recientemente, esta semana pasada, el ayuntamiento ha retirado los patinetes eléctricos que circulaban sin autorización. Porque claro, estas empresas están haciendo un uso de la vía pública y ese uso de la vía pública debe estar regulado y tiene que tener una tasa y usted tiene que ser corresponsable con la ciudad, ¿no? Si usted usa la vía pública, pague por ello. Tú eres conocedor de tantas cosas. El ciclista que va montado en su bici, ¿puede ir por la acera o tiene que ir por la calzada? Debe ir por la calzada. Normalmente, ahora mismo no está, digamos, expresamente prohibido que vaya por la acera. Pero tampoco está permitido. La ordenanza que se está redactando en Córdoba, que decía el otro día el concejal de movilidad, que para el año que viene estaría preparada, pues ya dispone que las bicicletas solamente puedan circular por la calzada. A ver, por esto... el carril bici, ¿no? Y carril bici, claro. Pero esto habría que repensarlo, porque hay otras fórmulas. Hay calles peatonales donde se puede permitir el tráfico en bicicleta en determinadas bandas horarias. Por ejemplo, por la calle Gondomar no deberían circular bicicletas entre las 11 y las 2 de la tarde. Pero entre las 8 de la mañana y las 10, quizá las 11, en día laborable, esto es posible y se hace en algunos sitios, ¿eh? Permitir el tráfico de bicicletas por vías peatonales, claro, siempre que la anchura de la vía lo permita, ¿no? Lo permite, claro. En determinadas bandas horarias, ¿eh? Sí. Este tipo de cosas hay que pensarlas porque hay que darle la mayor facilidad posible a la bicicleta. No sé si ha sido en Madrid o Barcelona, porque lo leí, pero no tengo el dato. Donde están regulando el tema de monopatín y patín eléctrico y todo eso, ¿no? Entonces, parece que dijeron que iba, la bicicleta podía ir por la calzada y por la acera, y el monopatín igual, indistintamente. Claro, ahí, bueno, pues me surgen muchas cuestiones, ¿no? No sé, porque la calzada puede ser compatible en determinados momentos con el monopatín o la bicicleta, pero en otros momentos no, como tú bien decías, ¿no? Lo suyo es conseguir que la calzada sea para uso prioritario de elementos de movilidad personal, no de vehículos, automóviles. Ese sería el objetivo. Primero, la calzada, prioritario el uso de este tipo de elementos. Eso es lo primero. Porque hasta ahora el coche ha sido el dueño y señor, ¿no? Y eso no debe ser así. Entonces, tanto en las vías rápidas, digamos, como pueda ser el Paseo de la Victoria, Ronda de Tejares, etcétera, al menos un carril, el carril de la derecha, uso prioritario, no digo exclusivo, uso prioritario de ese tipo de elementos y que tengan siempre prioridad. En algunos sitios, pues, es que hay tanta diversidad de aparatos. La Dirección General de Tráfico los tiene, digamos, clasificados, solamente clasificados, en función de la velocidad máxima que alcancen, en función de su peso, porque claro, un patinete eléctrico que puede alcanzar hasta 25 kilómetros por hora, yo creo que es mucho, un patinete eléctrico puede pesar 10 kilos. Entonces, la relación velocidad que alcanza con el peso que tiene, pues también una bicicleta que puede pesar 20, 25 kilos con batería, también alcanza los 25 kilos. Si le sumamos el peso del que va encima. Claro, eso ya es más velocidad. Pero daros cuenta de la cantidad de vehículos que circulan por las ciudades, porque a veces no nos damos cuenta de que hay estas especie de bicicletas taxi que se mueven por el entorno del casco histórico, que llevan dos pasajeros. Eso es un elemento que también hay que regular su uso. También circulan vehículos eléctricos de transporte de mercancías. Segur, por ejemplo, tiene varias bicicletas eléctricas de transporte de mercancías, ¿no? Entonces, todo esto hay que regularlo, pero claro, es muy difícil porque las empresas van muy deprisa y enseguida que sale un patinete está en la calle, ¿no? Oye, si no, dice alguien a lo mejor que está escuchando en este momento el programa y dice, pues, oye, estos son muy exquisitos cuando el coche siempre se ha usado y el coche es imprescindible y el coche, pues no podemos estar sin él. ¿Cómo lo convencemos de esto? Sí que podemos estar sin él perfectamente, porque hace 50 años estábamos sin él y no hay tanta diferencia. En una ciudad tan asequible como Córdoba, ¿no? Que es una ciudad que hay corta distancia, ¿no? Prácticamente desde un punto. Lo que hay que hacer es incentivarlo. El otro día hablaba la concejala de infraestructuras de que, y esto es importantísimo, la ciudad debe tener una red de vías peatonales que sean confortables, es decir, que tengan sombras, por ejemplo, que tú no tengas que atravesar un desierto como puede ser el Pretorio en pleno verano a 40 grados, ¿no? Entonces, una red importante de vías peatonales confortables es lo primero. Lo segundo es una red de carriles bici. Lo tercero son calzadas de velocidad restringida, 20 kilómetros hora, 30 kilómetros hora. En el casco histórico todo él debería ser 20 kilómetros hora, calles 20 las llaman, calles 20, calles 30, y en estas calles la convivencia de estos vehículos de movilidad personal con el automóvil convencional es facilísima. Y en las vías rápidas, pues en las vías rápidas, prioridad máxima a la velocidad al vehículo de movilidad personal. Esto es importantísimo. Y así, y hay que ponerle al coche convencional todas las dificultades del mundo. La única forma de que la gente deje el vehículo privado es ponerle dificultades. Claro, tendrá que haber una buena oferta de transporte público y luego pues abrir la ciudad también este tipo de iniciativas de bicicletas eléctricas, coches eléctricos incluso, en fin. Hay empresas de coche eléctrico compartido. Porque eso haría que el nivel de contaminación del aire de nuestra ciudad bajara, ¿no? En estos momentos yo incluso en el móvil recibo, ha subido el ozono, ¿no? En tu ciudad sí, un tanto por ciento. Sí. Y lo recibo sin haberlo pedido, no sé qué he hecho, ¿no? Pero eso bajaría la contaminación, ¿no? Bajaría mucho la contaminación, aunque, a ver si el próximo día hablamos de los vehículos eléctricos, de cuánto contaminan. Pero a ver, la electricidad no es una energía limpia, ¿eh? Porque para que llegue electricidad a nuestro frigorífico hace falta que haya una central térmica en Puente Nuevo soltando la Mundial, hace falta que haya centrales nucleares. Bueno, no hace falta, se podrían prescindir. Nosotros, Ecologistas en Acción, ya llevamos tiempo diciendo que para el año 2020 se podría prescindir de nucleares y de las centrales de carbón y petróleo. El gas, aunque es un combustible fósil, todavía es un poco pronto para prescindir de él. Debería quedar ahí como una energía de transición. Pero sería posible que la energía eléctrica fuese prácticamente limpia si cerrásemos nucleares, carbón y petróleo. Ahora no es así. Ahora, un kilovatio hora de energía eléctrica supone unas emisiones medias de 400 gramos de CO2. Entonces no es limpia, aunque nosotros no vemos salir el humo, claro. Guillermo, recordemos entonces la actividad que se va a celebrar la próxima semana, el día 22. El 22, toda la mañana, en la avenida Almogávares, Valdeolleros se mueve por el clima, la Asociación Vecinal Valdeolleros, las AMPAs del barrio, el AMPA del Hernán Ruiz, la JOC. Estaremos haciendo actividades de todo tipo, talleres, juegos, mesas informativas, de 10 a 2 de la tarde. Seguramente comeremos por allí también en una comida de traje, que cada uno traiga lo que pueda. Y por la tarde, la JOC sobre todo organizará partidillos de voleibol, de fútbol sala, habrá juegos infantiles, pintaremos la calzada con dibujos alusivos a la movilidad, etcétera. O sea, un día completito, ¿eh? bien entretenido. Sí, un día muy entretenido. Y de compartir, sobre todo en la comida de traje, ¿no? Sí. Guillermo, pues, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muy bien. Nos vemos dentro de algunos días y que tengas un buen sábado y sobre todo que la participación del día 22 sea un éxito. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Paradigma Radio, el poder del pueblo.